Durante su permanencia en Jamaica, escribe Bolívar el 6 de septiembre de 1815 su famosa Carta de Jamaica, que describe la situación de los pueblos de América y profetiza la libertad futura de todos ellos. Sin embargo, el gobierno de Jamaica declina ayudar a Simón Bolívar en su proyecto libertario. Salva además en Jamaica su vida cuando la hamaca en que debería dormir estaba ocupada por Amstoy, quien muere acuchillado por el negro Pío al creer que el durmiente era Simón Bolívar. Viaja a Haití, refugio de patriotas. En una reunión fue elegido jefe único Bolívar y organizaron una expedición que logra llegar hasta la isla de Margarita. Allí vencen a los españoles que huyen hacia Cumaná. Las guerrillas que combatían en Venezuela, mando de Tadeo Monagas, adhieren a las fuerzas de Bolívar, acatando el mando supremo. Esto sucede en mayo de 1816. Sublet tomó Maracay, pero huye al oír que viene una tropa de Morales con 7.000 hombres, que resultaron ser simplemente 400, pero originaron la pérdida de la ciudad. Bolívar debió replegarse y huir en buque hacia Bonaire, donde Mariño y Bermúdez se sublevaron, viéndose Bolívar obligado a emprender viaje nuevamente a Haití. Mientras tanto, en la Nueva Granada, ante el trance de Fernández Madrid, que deseaba capitular ante Morillos, eligieron a Fernando Serrano como presidente. Este gobierno duró apenas 2 meses, pues los militares lo sustituyeron a ese presidente por José Antonio Páez, elegido jefe único, y todo esto sucedió en Casanare. Páez el Llanero era el terror de los españoles por las numerosas derrotas que les había infligido, junto con sus lanceros.